Tal y como les comentamos, este puente festivo también ha contado con activación de los integrantes del grupo de rescate en montaña, los bomberos de nuestra localidad, con sede en el parque local de bomberos de Dubrique, que tenían que atender a una llamada de emergencia el pasado lunes. Llamada en concreto que se producía en torno al sendero del río Majaceite, así que es una de las actuaciones más características, uno de los lugares donde más tienen que acudir los integrantes del grupo de rescate en montaña para auxiliar a alguna persona, casi siempre suele ser así, accidentada en este sendero que es de los más concurridos, sin duda, del Parque Natural Sierra de Grazalema. Así que vamos a ofrecerles más detalles junto al jefe y portavoz del grupo de rescate, Carlos Chacón, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues lo hemos comentado ya en numerosas oportunidades, por las fechas en que nos encontramos, es lo habitual hablar los lunes de actuaciones desarrolladas durante el fin de semana, en este caso, bueno, pues hoy miércoles, pero en referencia a lo que ha sido este puente festivo. Y en concreto, esa salida que tenéis que desarrollar el lunes, ya decimos, en torno a un punto que es muy habitual, por lo concurrido, por ser uno de los senderos que más personas realizan, además, ¿no? En el parque. Sí, bueno, esta zona del río, entre lo que es Benamahoma y el bosque, pues la verdad que hay mucha gente siempre paseando por allí y con frecuencia tenemos que ir a socorrer casi siempre el mismo tipo de problema, ¿no? Fractura o lesión grave que le impide andar, ¿no? En los tobillos, ¿no? Que fue lo que ocurrió en este caso. En cada punto suele haber una casuística, ¿no? En cuanto a las llamadas que se producen de para en este caso contar con el rescate, como nos comentas, ¿no? Aquí desde luego no hay posibilidad de pérdida, es uno de los más conocidos, un sendero perfectamente señalizado, pero claro, si se produce un accidente, pues se debe contar con el grupo de rescate y en este caso os llamaban, si no me equivoco, en torno a las 3:30, insistimos, de este pasado lunes. Sí, exactamente, a esa hora más o menos nos informaron de que había una llamada que había entrado al 085 informando de que había una persona que había sufrido una caída en esa zona del sendero, más o menos en la mitad. Y bueno, pues nada, nosotros como lo que hacemos siempre en estos casos es mandar 6 bomberos con la camilla de montaña y el botiquín. Y cuando llegaron allí se encontraron eso, una señora que posiblemente tenía la fractura del tobillo, lo que hicieron poner una férula y la trasladaron hasta lo que es la entrada de la zona de Benamahoma, donde en este caso se trasladó en su propio vehículo hasta el hospital, con el acompañante que iba. Así que 2 kilómetros en camilla de montaña, que es cierto que es un sendero dentro de lo que cabe, bueno, pues mejor que desde luego que coger en medio de la montaña, pero una distancia importante también, 2 kilómetros, y en ascenso en este caso porque salisteis por Benamahoma. Sí, bueno, es que la información que había es que estaba en la zona más o menos en la mitad, pero un poco más hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces, casi siempre la ambulancia está en Benamahoma, la Guardia Civil entra por Benamahoma, entonces nosotros casi por norma ya, a excepción de que nos den una información muy detallada y entramos por el bosque, pero casi siempre entramos por Benamahoma, ¿no? En este caso estaba de la mitad hacia abajo, o sea que hubo que andar un poco más, pero bueno, ya que teníamos los vehículos arriba y todo y demás, pues en este caso iba un grupo numeroso de bomberos, la persona tampoco era una persona que pesara mucho, entonces se decidió volvernos hacia arriba, que nos retrasó prácticamente el servicio y la trasladamos ahí hasta lo que era Benamahoma. Y allí, bueno, pues ellos tenían una furgoneta y bueno, estuvimos pensando llamar a la ambulancia, pero ella misma decía que no, que en este caso el acompañante podía trasladarle al hospital. Entre los mayores inconvenientes, supongo que se cruzarían con muchísimas personas que estaban haciendo el recorrido inverso, ¿no? Sí, en este sendero, siendo día de fiesta, es frecuente encontrarse mucha gente, vamos, la gente en fila incluso. Con nosotros siempre viene la pareja de la Guardia Civil, que está de guardia en la zona, en este caso eran dos guardias civiles de Ubrique, que fueron delante de nosotros, apartando a los los senderistas, ¿no?, para facilitar el paso de la camilla, ¿no? El sendero, bueno, el estrecho en muchos sitios y que había que echarlo al lado y demás, y va facilitando el paso de la camilla y nada, no hubo más contratiempo. La verdad es que como tú has dicho, es un servicio que hacemos muchas veces. Además, el sendero es cómodo relativamente, y a excepción de que sea una persona que tenga mucho peso, que sí puede complicar un poquito el tema, por lo demás no ha habido, no tiene más complicaciones, ¿no? En este caso, como nos decías, ¿no?, persona con no demasiado peso, de 40 años, natural de Antequera. Y bueno, la última vez que hablábamos nos referíamos a una localización de una pareja que se había perdido, pues hace justo una semana. Aquí ya decimos, es otro tipo de servicio, sobre todo porque en la sierra, da igual que estemos en un sendero o no, si hay caídas, si hay fracturas, bueno, pues es imposible ya salir de ahí por su propio pie, o muy difícil, ¿no?, como en este caso, y se necesita de vuestro apoyo. Es un porcentaje muy elevado, además, ¿no?, de los servicios que realizáis, ¿no?, este tipo de situaciones. Pues sí, la verdad es que lo que es las lesiones en los tobillos, bien sean luxaciones o fracturas, son muy frecuentes, ¿no?, en la práctica del montañismo y del senderismo, ¿no? Tanto una cosa como otra son muy dolorosas. Bueno, con la fractura es imposible prácticamente apoyar pie, pero se dan caso que las luxaciones muchas veces también son bastante dolorosas, ¿no? Entonces es muy difícil mover una persona, porque además lo suyo es inmovilizarla con una férula para que el pie no se le mueva y transportarla en camilla. Es el procedimiento más normal, ¿no? Cualquier otra cosa de intentar ayudarla y demás es agravar la lesión posiblemente y el sufrimiento de la persona. Entonces nosotros siempre decimos que no, que a las personas accidentadas, aunque sean en una zona aquí que no, vamos, que no va a correr riesgo su vida ni mucho menos, pero que no es bueno moverlas, ¿no? Tenerlas en el sitio, incluso si el día hace calor, ponerle una, darle sombra, moverla un poco a una zona de sombra, o simplemente si hace frío abrigarlas, ¿no?, y dejarlas en el sitio hasta que lleguemos, ¿no? Que es lo más que nosotros, hombre, llevamos un botiquín con algunos utensilios, en este caso la férula, que lo que hacen es inmovilizarle bastante bien la pierna, y luego la camilla, que es bastante cómoda, ¿no?, y es mucho mejor que intentar desplazarlos por los medios propios que lleven los senderistas, ¿no? Pues la llamada al servicio que comenzaba a las 3:30 de la tarde y la finalización a las 6, pero bueno, con el regreso ya de los vehículos al parque, ¿no? Sí, más o menos ese tiempo va incluido el trayecto, ¿no? Incluso el trayecto de desplazamiento de los bomberos que fueron libres de servicio desde sus casas, ¿no? Eso es cuando nosotros recibimos la llamada, ¿no? Cuando era las 3:30, ¿no? Hasta ya que vuelve el vehículo al parque de Ubrique. ¿Cuánto tiempo, por cierto? ¿2 kilómetros en camilla? ¿En cuánto tiempo se suele hacer? Pues la verdad que ahora mismo no te puedo decir exactamente, pero bueno, quizás en media hora se hace bien, vamos, no se necesita mucho más, ¿no? Media hora, 3/4 de hora, dependiendo también del peso de la persona, ¿no? No es que vayamos muy rápido, vamos a un paso tranquilo, lo único que hacemos es ir haciendo relevos para descansar los transportistas, ¿no? La camilla, bueno, como se ha visto en muchas fotos y hemos hablado muchas veces, se lleva entre dos, y lo normal es que vayan otros dos en los lados por si hay algún resbalón de los porteadores que no llegue a caer la camilla, ¿no? Entonces, y luego relevos cada 3 minutos normalmente. Bueno, pues yo creo que la verdad es que no sé exactamente el tiempo, porque no me he parado nunca en este caso a cronometrar. Otros casos que son trayectos más largos sí te podría decir, mira, pues echamos tanto tiempo, pero en estos casos así que son cortos no estamos muy pendientes. Pero vamos, yo calculo que entre 1/4 de hora o media hora, ¿no?, aproximadamente. Pues poco tiempo, desde luego, para hacer 2 kilómetros y en camilla, y además teniendo en cuenta, por muy cómodo que sea un sendero en ascenso y por muchos relevos que haya, la verdad es que, hombre, imaginémonos, ¿no?, la dificultad. Y bueno, pues los integrantes del grupo de rescate en montaña acostumbrados perfectamente y a situaciones mucho peores, desde luego. Y bueno, pues como decimos, a las 6 de la tarde ya habían dado respuesta a este aviso que se producía el lunes en medio del puente. Supongo que lo teníais bastante previsto, ¿no?, que había todas las papeletas para que durante el puente, claro, con las fechas que nos encontramos, mayor afluencia en la sierra, buenos días además en cuanto al tiempo, si no era un día era otro, hombre, las mayores probabilidades que había, desde luego, ¿no? sí, un puente en esta zona y ya en época que no es de verano, hay bastantes posibilidades de que pase algo. La verdad que a pesar de todo ha sido un puente muy tranquilo, ¿no? Porque ya digo que esto ha sido un servicio de, hombre, que no ha tenido mucha importancia, que no ha tenido que no ha habido que mover muchos medios ni, y la verdad es que esperábamos, normalmente esperamos más siempre en los puentes, ¿no? Pero bueno, hemos tenido la suerte en este caso de que ha sido lo único que ha pasado. Bueno, pues la salida que tenía lugar el lunes, esa activación del grupo de rescate en montaña para atender a esta persona de 40 años, natural de Antequera, que había sufrido una caída en el sendero y bueno, pues no podía por su propio pie continuar. Son los detalles sobre esa actuación. Nos vamos a quedar en este punto, como siempre. Carlos, agradecerte que nos haya acompañado estos minutos. Y seguimos pendientes. Lo cierto es que, bueno, pues son ¿no? distintas las actuaciones que habéis tenido que desarrollar en poco tiempo y en cualquier caso lo normal, ¿no? Imagino que lo que tenéis previsto y más aún en las próximas semanas si sigue así el tiempo, ¿no? La meteorología favorable. Lo normal es que en esta época ya mucha gente la cierra en los fines de semana de otoño, invierno y primavera es lo más normal. Y bueno, pues depende también, no siempre todos los fines de semana ocurren cosas, hay veces que incluso días entre semana que no te lo esperas también, hay que salir, ¿no? Pues, muy informado también otras veces. Claro, bueno, pues muchas veces cuando hay mucha gente en la sierra, por lo menos se suele perder menos gente cuando hay mucha gente en la sierra, porque los que van despistados siempre se encuentran a alguien que los indica y demás, ¿no? Hay veces que es peor que no haya nadie en la sierra y entre semana cualquiera para perderse, ¿no? Pero bueno, los accidentes, mientras más gente haya, claro, más posibilidades hay, claro. Bueno, pues los integrantes del grupo de rescate preparados para cualquier aviso, como en este caso el pasado lunes. Lo dicho, Carlos Chacón, jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña, como siempre, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes.